Sección 26 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, diciembre de 2024. Apéndice. El nuevo método de lectura. Este nuevo método para enseñar a leer y para asentar desde temprano, por medio de la lectura, las bases de la educación y de la conducta de la vida, es una combinación completamente nueva y original, basada en la observación de los rasgos de carácter y aptitudes naturales distintivas de la infancia. El niño prueba desde que nace un fuerte sentimiento del ritmo, o sea, de la cadencia y medida de la palabra. Así como el camello parece gozar con el canto de la caravana o de su solo guía, y mientras oye el canto es infatigable, y aún dicen que ajusta su andar al ritmo de ese canto. El niño notoriamente gusta del canto de su nodriza, se aduerme con él, y los cambios de su ritmo lo perturban mientras no está en profundo sueño. Esto demuestra la particular eficacia del verso para su enseñanza. Los versos los atraen, les gustan, los repiten por placer y se les fijan indeleblemente en la memoria. Son tal vez el más poderoso medio mnemotécnico observado y aprovechado en la enseñanza desde Pitágoras, Esopo, Locmano y Solón, hasta Nebrija y hasta el padre Isla, los Iriartes y nuestro ortógrafo marroquín. De aquí que el pueblo siempre busca algo de ritmo y consonancia para sus proverbios, cristalización de su ciencia y experiencia, y regla de su vida. De aquí su carácter contagioso, inolvidable, imperecedero. Y de aquí vino al autor de este nuevo método la idea de hacer un abecedario y cartilla de lectura en forma de retahíla traviesa y caprichosa, en verso, que describiese la forma de las letras e introdujese al niño a reconocerlas prontamente con la vista y a combinarlas en sílabas, inculcando de paso en él sanos y oportunos principios religiosos y morales, que con la fuerza de proverbios aprendidos de los labios maternos contribuyan a formar su corazón y dirigir su conducta en la vida. De aquí también un curso indirecto de instrucción en verso, sembrada desde la niñez para todas las edades. El niño, condición providencial para su desarrollo, es una bomba aspirante, no de razonamientos que lo fatigan, sino de imágenes. Es esencialmente curioso, práctico y material. Quiere que se le enseñe objetivamente, lo mismo que a los salvajes y a toda naturaleza primitiva. Como las imágenes son precisamente condición de la poesía, el carácter imaginativo de ésta, aplicado en fábulas, emblemas o simples símiles, dobla la eficacia del ritmo poético para imprimirles cualquiera lección moral, literaria o científica, que nunca olvidan más tarde, pues adquieren para ellos fuerza de axioma, de proverbio, de experiencia anticipada. De aquí que no solo el curso de lectura, sino también el abecedario mismo, abundan en imágenes, en cosas que encarnan la enseñanza, o moralizan y la acuñan en la memoria y en su corazón. La atención del niño se fatiga y desvía muy pronto, exige brevedad y variedad, pero sus sentidos descansan alternando el uno con el otro. De aquí que en el nuevo método se cambie la imagen leída o contada en su representación gráfica o visible. Sus ojos darán tregua a los oídos, y los oídos a los ojos, y las más de las piezas deben ser cortas. El abecedario compensa su extensión con su travesura, con su movimiento objetivo, pero desde luego irá aprendiéndolo por partes. La cartilla ilustrada responde igualmente a estos requisitos de brevedad y variedad. El niño desarrolla con el cultivo una memoria extraordinaria, y es grande error el común decir de que solo le agradan cosas pueriles y sin interés para personas mayores. El citado señor Marroquín, veterano observador e institutor, años atrás advirtió que al contrario no se divierten en cuentos tontos y en lenguaje de nodriza, sino en invenciones, relatos, novelas, comedias, etc., de verdadero interés para todos. Complácense además mucho en que se les trate como a grandes, por la ambición de serlo y por la vanidad que empieza a apuntar en ellos. Varias, pues, de las piezas del curso nuevo de lectura serán extensas y muchas serias, aunque de niños no entiendan las últimas. Ese es el tiempo de aprenderlas de memoria, para cuando puedan entenderlas. Por otra parte, los niños hispanoamericanos he observado que son mucho más precoces que los de otros países, así como en fatal compensación, una vez hombres suelen morir los nuestros mucho más temprano. Son al mismo tiempo muy retozones, aquí y en todo el mundo, impulso natural y benéfico, para estimular su crecimiento y desarrollo. En todo el nuevo método se tiene en vista esta ley natural, empleando la jovialidad, la travesura, a veces la extravagancia, para endilgarles a los altos fines del educador. Son, por otra ley natural, muy egoístas, muy preferentemente atentos a su conveniencia, lucimiento y ventaja, obedeciendo, como los brutos, a la necesidad de su propia conservación, para los innumerables casos e intervalos a donde no puede llegar la asidua atención de sus padres y vigilantes. Y por otra parte, en la raza española, generalmente rebelde a la necesidad de la economía y de la acumulación, conviene insinuar desde temprano estos principios. Respondiendo a este doble instinto del retozo y del interés, en el nuevo método se aplica un juego de sociedad, para interesar por medio de él la atención del niño en la lectura, forzándolo a aprender pronto las combinaciones silábicas más difíciles y complejas, y gran número de nociones o datos fundamentales de los varios ramos primeros de instrucción. El autor ensayó esta idea, que es suya, hace 15 años en el seno de una familia en los Estados Unidos, y sus buenos resultados le sorprendieron, pues excedieron a su previsión. Los niños, en fin, son generalmente crueles, a veces feroces, tienden a mofarse del desgraciado, y como los gatos, a suprimir la vida de todo lo que se mueva, como para enseñarnos la degeneración que en el hombre produjo el pecado original, y que la piedad no es hija del instinto, sino de la religión, de la moral y de la propia experiencia. En tal virtud, el autor se propuso adelantar en su curso de lectura esa experiencia de la necesidad de la piedad de los corazones infantiles, tanto respecto a nuestros prójimos como de los dóciles servidores puestos con el nombre de brutos bajo nuestro imperio, para la satisfacción de gran número de las necesidades de la vida, criaturas que sobre todo en cuestión pasiva reciben el más inicuo tratamiento y sirven a los niños no de escuela práctica de piedad, sino de crueldad e ingratitud. Cartilla objetiva. o alfabeto imaginario. Letras son las mudas que hablan, almas pintadas que vuelan, las que al ausente consuelan, llevándole un corazón. Lenguas del muerto y del ido, cuenteras de lo pasado, herramientas y alumbrado que dio el cielo a la razón. Contiene el abecedario, 29 de las cuales 5 se llaman vocales, consonantes las demás. Las vocales suenan solas, mientras que una consonante sin vocal de acompañante no se hace escuchar jamás. A. La A recuerda la campana con que nos llama el Señor, y el techo, nido de amor, de madre, esposa, hija, hermana. B. La B y sus dos buches son un tercio sobre otro tercio, enseñando que el comercio hará engordar la nación. C. Mas la corcovada C, cuarto menguante de luna, anuncia mengua en fortuna donde haya ocio y mala fe. D. Es la D, luna sin cuernos, por la mitad bien cortada, o el sombrerón de empanada que usan los héroes modernos. E. Plan de cocina o salón. Pinta la E y estando abierta, vemos enfrente a la puerta algo entre altar y fogón. F. La F es la E no concluida, que abajo pared no han hecho, o es un portal con su techo y con la llave prendida. G. Jesús, qué arete tan lindo, es la agachadita G, cuando con mi novia esté, en la oreja se lo guindo. H. Entre dos palos de pie hay un palo atravesado, haciendo una H un cercado, que paso a bestia no dé. Che. Daré un chelín de contado al que explique bien la che, pues para mí no es más que una C con H al lado. I. Es la I el niño menor de la familia, un palito, siempre a plomo y derechito, cual hombre que odia el licor. J. Y así es la J, quizás tienen las dos parentesco, mas calza botín chinesco y está viendo para atrás. K. A la K se le quebró el palo de la derecha, que como punta de flecha contra el centro se dobló. L. Es la escuadra que en la mano ver del carpintero sueles, y la L son dos L's como un mellizo y su hermano. M. La M es la muela y nos manda trabajar para comer, sudar cada cual su haber o morir en la demanda. N. O N, o viga entre dos hilos, malamente atravesada, debajo de tu enramada no dormiremos tranquilos. Ñ. Y aún más temor la Ñ da, que es la N con un sombrero, pájaro de mal agüero que encima volando va. O. Cuando un bobo exclama O, vemos la letra en su boca, a ti adivinar te toca cómo fue que se le vio. P. Puño de espada es la P, y aún se ve la hoja truncada. Plegue a Dios que toda espada, trozada así, pronto esté. Q. La Q es naranja o melón, sentadito sobre un ramo, o un reloj que dice al amo, no pierdas tiempo, holgachón. R. La R no es fruta, es mujer, que está sentada en su silla, mas solo pecho y rodilla, falda y pie se deja ver. S. El borracho y la serpiente, pintan la S al caminar, y a ambas debes evitar cuidadosísimamente. T. Cruz sin cabeza es la T, o ancho martillo de herrero, o lesna de carpintero, como la usó San José. U. La U es el dedal, el castillo, del dedo de la mujer, o un pocillo de beber, el chocolate en pocillo. V. La V o U de corazón es el corazón tesoro, mejor que el poder y el oro de un feroz o de un collón. W. La W es la M al revés, dos corazones atados, cifra de dos bien casados que haciendo uno solo ves. X. La X es tijera abierta para cortarle la lengua a aquel que diga algo en mengua de persona ausente o muerta. Y. La Y o Y servirá de horqueta de colgar ropa o de apuntalar la copa que el árbol rindiendo va. Z. Y es Z la N acostada que está pasando un desmayo o es como el surco del rayo que al herir nos vuelve nada. Fin de la sección 26.